sabía que eras especial. Existen pocas así, con esa única humildad con la que respondes cuando me hablas. Algo nuestro le llamar internacional. Es un amor tan real que por más lejos que vayas, siento que te quiero cada día más. Contigo voy a disfrutar de la naturaleza, mirar y sentir como besas, cerrar los ojos y solo imaginar. Sabía que eras especial. Existen pocas como tú. Vino y no miras, llenas mi vida oscura con tu luz. A lo nuestro le llaman internacional. Es un amor tan grande.